feriado. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que festejar el feriado también, así que vamos con todo. Gracias a la directora de la radio, Claudita Daporta, que está con nosotros también. Muchísimas gracias a Mari, a nuestros auspiciantes. Muy buenas tardes. Miren que hoy sorteamos para ustedes. Y tenemos una banda que la rompe, El Motor, y vamos a tener cover del Carpo Napolitano. Y esto va a ser una fiesta. O sea, tiramos la radio por la ventana. Así que gracias a todos. Y bueno, vamos. Que sea rock. Ella es un ángel, rock and roll y fiebre. Mire que vamos a hacer una hora nomás de programa, ¿eh? Si no, no podemos disfrutar. ¿Qué más me falta? Abelardo el Pollo, para que no me falte, y el pobre viejo que le canta Papo. Vamos con el Carpo Napolitano, la primer tanda. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel. Ya atraviesa la espesura y se va con él. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Papo, Mr. Rock. Él la vino a buscar nada más que a encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Papo, Mr. Rock. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor. Se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura, empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano del sol. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, bandera. fucking with the best, and I'm back. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Papo, Mr. Rock. Thank you.

come and take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Bozzy, bozzy, bop, titty bop. I ain't got nobody. Nobody cares for me. Nobody, nobody. Hey, say. Sing another song. Wow, sing right below. Hey. Got it, baby. Take a chance with me, 'cause I ain't so bad. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.

Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombay de Sepsis Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katie Aper, Will Saban, Pauline Rook de Santa Bárbara, Stephanie. ¿Qué me falta? Becky George, Martina Lermans, Patricia Hilton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora sí, vamos con una pequeña data de 23 temas del Carpo Napolitano. ¿Estás sucio y desprolijo? ¿Perdiste el tren de las 16? No, fuiste a buscar a tu vieja que quedó en los bares cuando te calzaste las botas sucias y cantaste el blues del perro. Vamos, juntos a la par. Buscamos a Susy Cadillac, que nos lleve a buscarla, porque a Betty Silicona se le quedó sin gasolina el camión. Te invito a una fiesta cervezal. No tomes demasiado. Ponete el saco italiano. Bailemos un rock and roll y fiebre en el macadán de la otra cuadra. No te hagas maquinación, que no es un mal romance. Si te llevo al doctor Tazo, si no te llevo al doctor Tazo, quizás mañana, no, desconfío. ¿Te llamás Juan y sos solitario? ¿Que te estás volviendo viejo? Tampoco. Vamos, te regalo la espada sagrada y que sea rock. Y terminamos nuestra primera hora con nuestro bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Vincent Price? ¿Qué? ¿Volvió a hacer calor y ya te estás riendo? ¿O es que estás feliz por nuestro aniversario de Papo Mister Rock? Escuchen qué pasa con esa sonrisa malvada. Papo, está una fiesta con blues local. La Mississippi dice, bueno, nosotros vamos a ir porque necesitamos un trago para ver mejor. Viru dice, está bueno eso, porque hay que salir del agujero interior. Y Juan se dice, yo voy porque quiero mi pedazo, pero será posible. Cada vez que se le engancha Papo con el blues local, se arma una. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. En el club de blues local. Anoche hubo fiesta en el club de blues local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vino fino natural. Papo, Mr. Rock.

Conseguí tus objetivos en Renacer Beauty Spa. Con nuestros tratamientos corporales reductores a precios promocionales desde 12.000 pesos. Circuitos reductores con tecnología de avanzada. Combinamos ultracavitación, lipolaser, body steam, Bellastar, criolipólisis y más. Tratamiento estrella HIFU. 12D facial en promoción, 30.000 pesos. Rostro completo y plasma rico en plaquetas. Instagram, Renacer Beauty Spa. Rodolfo López, 415 Quilmes. Turnos y consultas, 11-36-47-74-18. Renacer Beauty Spa, tratamientos unisex. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Pintura acrílica, alatiza, óleos, barnices, bastidores, hojas para acuarela, porcelana fría, arcilla Chilabert. Arcilla sin horno. Artística Goblin. Insumos para vela de soja, cartón, telgopor, cintas de raso y puntillas. Productos en fibrofácil. Cortes láser a pedido. Librería escolar. Fotocopias. Plastificados. Impresiones. Goblin Artística. Un mundo artesanal. Triunvirato 3020. Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Yo solo quiero. Continuamos con nuestra segunda hora de Papo Mr. Rock. Y ahora viene nuestros auspiciantes, el sorteo. ¿Quiénes son? Laboratorio Óptico Sur, Levenson, D&D, RC Lubricantes, BR Repuestos, Baymac, Punto Carne, Turbomar, Todo Wagen, Fiti Racing, Neumáticos Libertad, San Cayetano y Electromecánica David. Vamos a ver. Revolviendo. Baterías Levenson. Te vas a tener que acercar a la calle Irala 3201 antes de las 5 de la tarde a retirar tu premio. Continuamos. Operador, me saco un numerito, por favor. Electromecánica David. Otra vez. Antes de las 5 de la tarde, Electromecánica David, Irala 3201, Y acá está, vamos a ver. D&D, reparaciones mecánicas. D&D, te tenés que acercar a Irala 3201. Neumáticos Libertad, Juan Cruz. Te tenés que acercar a Irala 3201 antes de las 5. Y vamos con el último sorteo de los auspiciantes. Baymac. Así que Mauricio y Cande tienen que venir, a Irala 3201. Los esperamos antes de las 5. Y aquí están los 5 ganadores, los 5 auspiciantes ganadores.

tenemos varias fechas en diciembre, entonces pueden ir a la que le quede más cómodo. Bárbaro, me las mandan por WhatsApp y yo le informo a los rockeros. Sí, sí, vamos. Sí. Después le pasamos a toda la data. Allá. Dale, gracias. Bueno, arrancamos. Dale. ¿Cómo se llama este tema? Este tema, La Vieja Estación. Hoy quiero ser yo, sentado en la vereda, fumando de la espera, estoy en busca de vos. Hoy quiero ser yo, no quiero hacer esquina, quizá no sea fina, pero es mucho mejor. No me percibo, si no quieres salir. No quiero hacer esquina, quizá no sea fina, pero es mucho mejor. No me persigo, si no quieres salir. La noche es larga y enciendo el motor, lo pongo en marcha y escucho tu voz. No soy sincero, es lo que ves. Sigo soñando con tenerte en casa, enciendo la máquina y escucho ese rock para mí. Ese es el rock para mí. Para mí. Ese es el rock para mí. Soñando con tenerte en casa, enciendo la máquina y escucho ese rock para mí. Ese es el rock para mí. Para mí. Ese es el rock para mí. Para mí. Ese es el rock para mí. Para mí. Ese es el rock para mí. Gracias, gracias, Maru, por estar del otro lado. Maru de Bernal, escuchando el motor en vivo, en la box. Espectacular. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se estamos escuchando? Se estamos escuchando, dijo. ¿Está escuchando? Que mando un mensaje. Después. Empiecen a mandar mensaje ahora, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un... ¿Eh? ¿Qué quiero? Recuerden mandar mensaje... al WhatsApp 1164007047 para participar del sorteo de los oyentes el día lunes 25 de noviembre. Y seguimos tirando la casa por la ventana, ¿eh? ¡Vamos! Los monstruos. Cuando lo iba yo a recuperar, cuando lo oscuro se puso en mí, cuando creía que se iba al fin. Por eso, loco, mírate bien cuando se acerca el amanecer, porque los monstruos rastro te puede comer. Cuando la sangre empezó a salir, no había tiempo, me iba a repetir. Ya no podía escucharte más, mirando al cielo sin poder hablar. Por eso, loco, cuídate bien cuando se acerca el amanecer, porque los monstruos te pueden comer. Action. hace 43. Forma de leer en esa pared. Los relojes de la iglesia marcan las 3. Necesito acción. Necesito acción. Acción, acción. Acción. Acción, acción. Acción. Acción, acción. Acción. Acción, acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más El Motor en FM Box. Sí. Chicos, tenemos todavía 10 minutos, ¿eh? Vamos, ¿tienen temas? Vamos. ¿Puedo presentar acá a los muchachos? Vamos, vamos. Bueno, el gallego en la guitarra. Muy bien, gracias. Chucky Rock en la batería. Kero acá también en el bajo. El fundador. Y mi nombre es Leo. Así que estamos muy contentos acá de estar en la radio. Muchas gracias y muy buena onda, muy buena feliz onda. Cumpleaños gracias, para todos. Gracias a todos ustedes por venir a festejar nuestro 7º aniversario. Felicidades. Y bueno, esperemos, sí, gracias, volverlos a ver muy pronto, ¿eh? Seguramente. ¿Vamos con el último? Vamos, seguimos con El Motor este en FM Box también, ¿eh? En Papo Mr. Rock. Bueno, este tema va dedicado a todos los amigos que andan en dos ruedas, que le gustan las dos ruedas, como le gustaba el carpo también. Maldita porquería. A todos los clubes, todos los que son solitarios. Este tema para ustedes, loco. A todos los que están escuchando. El rojo se va abriendo y a la ruta flota el sol. Fue una noche dura, algo de humo, algo de alcohol. Sentado en mi caballo, caballo de metal. Tan solo son dos ruedas que hasta el fin me llevará. A veces el aceite, otras el carburador. A veces conversamos en la ruta los dos. A veces no comprenden, esta es mi decisión. Me tira hacia adelante, hay un trueno en el motor. Por eso soy lo peor de esta tierra. Por eso soy lo peor de esta tierra. Por eso soy lo peor de esta tierra. Su máquina central es tu sangre o la mía. A esta altura me da igual. A veces no comprenden, esta es mi decisión. Me tira hacia adelante, hay un trueno en el motor. El sol se va ocultando, la luz en la sella. Mi máquina me llama con un filo cigüeñal. El ruido va girando, mi destino sigue igual. Ya elegí vivir arriba de mi caballo de metal. Por eso soy lo peor de esta tierra. Por eso soy lo peor de gracias. Viviana y Gastón de Banfield piden que toquen Sangre. ¿Pueden, chicos? Siempre podemos. Viviana y Gastón de Banfield ya están participando el próximo lunes para el sorteo de oyentes, ¿eh? Y sí, como que no. Lo pidió el público. Vamos, para la gente de Banfield. La gente de Banfield, un saludo enorme. ¡De taladros! Esta vez la vieja mala suerte no querrá aparecer. Los largos caminos que he sabido correr, a veces he ganado y he aprendido a perder. Todo va cambiando, hay tiempo de crecer. A mi vieja máquina le tengo fe. No te sientas sola, yo regresaré cuando este demonio me deje de comer. Luche rock and roll para darle vida a este corazón. Sangre. Luche rock and roll para darle vida a este viejo corazón. Tengo una llama quemándome la piel. Aunque me preguntes no podré responder, porque en esta lucha de vivir y crecer, el fuego no se apaga, no lo puedo querer. Grabado en mi carne, un estandarte va. Hay ruido de motores, ya llega hasta acá. Mi ropa se desgarra, va llegando el final. Mi rock está cargado, voy a disparar. Luche rock and roll para darle vida a este corazón. Sangre. Luche rock and roll para darle vida a este viejo corazón. Vaya. Luche rock and roll para darle vida a este corazón. Sangre. Luche rock and roll para darle vida a este corazón. Sangre. Luche rock and roll para darle vida a este corazón. Sangre. Luche rock and roll para darle vida a este viejo corazón. El Ronco y Cari de Bursaco para el Gallego, el Keru, Chucky, Leo, aguante el rock duro, dice, ¿no? Basuras, acá haciendo el aguante y que suene el motor. Vamos el motor, le mandamos saludos de parte de Agos y Ale. Soy el Chile de Lomas, podrán tocar Susy Cadillac. ¿Se puede nomás? Sí, sí, dale. ¿Hacemos eso si no vamos? ¿Para ustedes? Sí, ¿para sí, la gente? Dale, dale. Vale, para toda la gente que escuchó, gracias, gracias a la radio, al programa. Hay que tener un poco de respeto, che. Nos vamos con el último tema, entonces. Vamos, muchachos, con el último, gracias. Con el último, gracias por estar en Papo Mister Rock. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias, gracias. Thank you. hablando en Cadillá. Tienes mucho dinero y nada que gastar. Su máquina la mueve y sale a caminar. Pretende que el asfalto es su única verdad. Sushi, Cadillac. Ella me lleva donde su mente no va. Sushi se divierte viajando en Cadillac. Encara la autopista que va a ningún lugar. Aunque le presente su vieja enfermedad. Pretende que el asfalto es su única verdad. Sushi, encarilla. Ella me lleva donde su mente no va. Y ahí está. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias por el aguante, por dejar un ratito más. Nos vemos la próxima. Con el viento su pelo platinado. Tan solo la caricia su nuevo tapizado. Ahora está tranquila mirando a ningún lado. Tan solo queda marca de rush en los cromados. Sushi, está ella me lleva donde su mente no va. Sushi, Cadillac. Ella me lleva donde su mente no va. Terminó el tiempo, muchísimas gracias a El Motor, qué banda, qué grande, mucho rock and roll. Gracias, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 371 programas, estos 7 años de Papo Mr. Rock. Gracias a nuestros auspiciantes, gracias a nuestros oyentes, gracias a nuestro operador técnico Damián Espadea, nuestro pulpo. Muchísimas gracias a Claudia Daporta, la directora de la radio. Y nos estamos yendo. Seguimos de fiesta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock.